Pasó que yo venía saliendo de mi casa con mi amigo y afuera de mi domicilio, al lado de mi casa, había un tipo gritando algo a la casa del lado. Este sujeto tenía relaciones anteriores con mi amigo y tiró a increparlo con una cuchilla, un arma blanca, y empezó a tirar piedras afuera de mi casa, lo cual yo procedí a defenderme y lo salí siguiendo hasta la esquina, cual él arrancó. Luego me devolví, me subí a mi auto y vine saliendo de mi casa, acá en la calle Punta Arenas, con el Caupolicán, llegando a la esquina a la sede que está ahí, en Punta Arenas, y apareció el sujeto detrás de un árbol con un fierro, cual me golpeó el parabrisas trasero de mi vehículo, me quebró el vidrio. Yo procedí a bajarme del vehículo y a defenderme, y lo golpeé ahí en la esquina de la casa, y la gente vio eso. Después llegó un sujeto que tiró el vehículo encima a defender al sujeto que le estábamos pegando, porque era injusto, él dijo que era injusto que le pagáramos entre 2-1. Y yo cual lo increpé y le dije que por qué se metía él si él no sabía que por qué le estábamos golpeando. En esto, cuando llegó el sujeto de la camioneta, la otra persona arrancó hacia el lugar de la toma. Yo me subí a mi auto y me fui a Carabinero a hacer la denuncia por parabrisas roto, lo cual pasé a ser de víctima a victimario. Me dejaron detenido y no diciéndome por qué estaba detenido. Recién a las 7 de la mañana me dijeron que estaba detenido por robo con violencia, que supuestamente yo le había robado una cadena de plata a él, lo cual no es así, con lo cual esas cadenas eran mías y eso inventó él allá en Carabinero, se las devolvieron, se las pasaron a él y esas cadenas son mías. Lo cual que los dejaron detenidos hasta el otro día y él en su declaración dijo que nosotros lo secuestramos, que lo llevamos, que lo golpeamos, que lo asaltamos, lo cual eso no fue. Nosotros solamente lo golpeamos, ¿no? Y me fui donde Carabinero, porque él apareció a las 1:30 de la mañana y yo esto pasó a las 9:30, a las 21:30, 21:40 de la noche aproximadamente. Y yo a las 22 horas yo estaba detenido. ¿Cómo no voy a tenerlo secuestrado? Y yo tengo evidencia que salgo con mis cadenas y él no tiene cadena. Y que estaba mal el procedimiento que hizo Carabinero igual porque él me rompió el vidrio. Yo solamente me defendí, escucharon solamente la versión de ellos, no las dos versiones. Gente no sabe cómo pasó realmente, solamente los vieron golpeándolo a la persona, pero no es así, ellos no saben por qué nosotros lo estábamos golpeando en realidad. Y eso es, porque yo lo golpeé porque él me rompió el parabrisas, los correteó con una cuchilla, como cualquier persona reaccioné yo, que lo golpeó porque me rompió el vehículo. La señora había llamado por teléfono que le estaban golpeando a su marido, ¿no? Pero Carabinero en ningún momento me dijo por qué yo estaba detenido, solamente me llamaron detenido, ¿no? Y estando en Carabinero, mi amigo estando en Carabinero, y a mí aquí en la vuelta del negocio de Caco. Y yo había ido a Carabinero y yo vine a buscar a mi tía para que me acompañara a ir a hacer la denuncia. Dejé a mi amigo en Carabinero y yo vine a buscar a mi tía y me tomó acá a la vuelta de mi casa detenido Carabinero. Y nunca me dijeron por qué yo estaba detenido. Solamente a las 7 de la mañana que me dijeron que estaba detenido por robo con intimidación. Después llegué a tribunales y decía que era robo con intimidación y secuestro. Y si él hubiera sido golpeado, como dice ahí, brutalmente con un bate, con una cuchilla, él tiene lesiones leves, las mismas lesiones que tengo yo. Él me mordió el dedo, me sacó un pedazo de la mano y me pegó un fierrazo en el hombro. Tengo un moretón grande en el brazo. La fiscalía tiene los antecedentes del parabrisas roto y de mis cadenas igual. Mi abogado tiene eso en su poder. La fiscalía me dejó con arraigo nacional, firma semanal. Y yo no vengo de mala familia, no tengo la necesidad de andar haciendo esas cosas que dicen ellos ahí. Yo trabajo, estudio, tengo hijos. Y no tengo por qué andar haciendo esas cosas. Yo solamente me defendí porque me quebraron mi vidrio del auto. Yo solamente actué como cualquiera. Yo creo que hubiera actuado si le hubiera pasado a sus cosas, ¿no? Y que lo que quiero yo es que no hablen más si la gente no sabe, porque ahí salió la primera versión que dijo ellos y no es así. Y esto afecta a mi familia, me afecta a mí, porque mi familia no tiene que nada que ver en esto y la meten a ellos. Y eso me perjudica a mí igual, pues perjudica a mi familia, porque la gente, yo estoy en boca de todo en estos momentos, de la gente que conoce a mi mamá. Yo en estos momentos ando en boca de todo y yo encuentro que nada que ver eso. Si la gente no sabe, no tiene por qué opinar, sino que se dejan de llevar por una sola cosa que hablan todo y que no es así. Pues.